marino vivo errante, cruzo por los siete mares, y como soy navegante vivo entre las tempestades, desafiando los peligros que me dan los siete mares. Cuando el mar está tranquilo y hay estrellas en el cielo, y entre penas y suspiros le hablo a la mujer que quiero, y solo el mar me contesta: ya no llores, marinero. Me dicen en siete mares, volcando de puerto en puerto, llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto. Yo ya quisiera quedarme juntito a mi gran cariño, pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino. Estrellita marinera, compañera de nosotros, ¿qué noticia tienes ahora de esa que me trae tan loco? Si es que todavía me quiere, dímelo poquito a poco. Con las altas olas grandes que me arrastran y me alejan, cuando anclemos en Tampico, quédense un ratito quietas, tan siquiera cuatro noches, si es que entiende mi tristezas. Me dicen en siete mares, volcando de puerto en puerto, llevando conmigo mismo un amor ya casi muerto. Yo ya quisiera quedarme poquito a mi gran cariño, pero esa no fue mi vida, navegar es mi destino.